Y estamos, ponele que contentos de recibir a Vero McLennan. Hola Vero, ¿cómo te va? Hola Juanpi, ¿cómo andás? Bien, acá estamos, gustosos de tenerte. Te escuchamos más vale todo el tiempo en Radio Kermés con lecturas en algún otro momento, pero estar casi en vivo, vamos a decirlo así, porque no es no es presencia de carne y hueso, pero podemos conversar. Así que un gusto tenerte un ratito para que nos cuentes, nos aportes una mirada más sobre las que venimos escuchando en esta cuarentena. Claro, porque en realidad la idea es ver si podemos analizar este tema que sobre el que tanto estamos hablando, porque hoy, digamos, el tema del que se habla, podríamos decir que es del virus. Yo me tiento a decir que en realidad el tema del que más estamos hablando es el del encierro. De hecho, en las comunicaciones telefónicas con la familia, con las amigas, con quien sea, digamos, la primera pregunta es cómo la estás pasando, cómo la vas llevando, ¿no? ¿En qué lugar estás? ¿Te acompaña alguien? ¿Cómo haces con las compras? ¿Cómo te las arreglás para comer? ¿Dormís bien? Tiene que ver con el encierro y cómo estamos transitando este momento de encierro, ¿no? Y si buscas la palabra encierro, si la googleás, te dice un par de cosas. Una es que es un lugar donde se encierra, aparta o retira una persona. Y mirá lo que dice como ejemplo. El hogar se convierte en un agobiante encierro entre cuatro paredes, del que a veces quisiera escapar, huir, morirse o refugiarse en otro lugar. No lo escribí yo, lo dice, si vos buscás la palabra encierro, eso es lo que te aparece como definición y como ejemplo. Pero y también, ¿qué ejemplo buscaron ahí? ¿Viste? Pero es lo más loco, pero es lo que aparece ahí. Está bien. Hay otra sección. ¿Me hace acordar en una de las lecturas, viste, que está esa del ratón? El ratón que primero siente que está en un lugar muy amplio, que se le va encerrando hasta que lo come el gato. Bueno. Tal cual. La otra definición que aportan es encierro es reclusión de una persona en un lugar, en especial si es de forma voluntaria o si se hace como acto de protesta. Y en este caso el ejemplo es, entre comillas, los obreros de esa factoría levantaron momentáneamente el encierro que mantienen desde hace días para sumarse a las manifestaciones. Claro. Punto y coma. La palidez de su rostro se debía a tantos meses de encierro. Wow. El encierro visto como una toma, sería, claro, ¿no? Sí, como una protesta. Como ahora es todo lo contrario, ahora sería un modo de no protestar porque es lo que nos mandan a hacer también. Además. Exactamente, es una ofrenda mayúscula que le damos al sistema, ¿no? Porque antes le ofrendábamos 8, 10, 12 horas, ahora es una ofrenda mayúscula porque es nuestra propia libertad. Y nos ubica en un lugar de encierro donde nos ha permitido, no sé, volar en ese laberinto de pensamientos y transitar un montón de situaciones. Una vez que dejamos de mirarnos el ombligo, que fue como, me parece que es como naturalmente lo primero que todas las personas hacemos, esto de encontrarnos en una situación nueva, analizarnos a nosotros mismos, y una vez que más o menos tenemos ya un panorama un poco más conocido, y nos vamos como moviendo en esa nueva realidad, empezamos a levantar la vista para mirar otras realidades, otras cosas, y ver qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces ya creo que hay una siguiente etapa en la que empezamos a tener cierta empatía y empezamos a ver esta condición de encierro en otras personas. Y cuando hablamos de encierro, lo primero que nos aparece es la cárcel, ¿no? O sea que cuando pedimos cárcel, lo que estamos pidiendo es una situación parecida a esta que yo estoy viviendo ahora, pero no en una casa, sino casi que en la habitación de una casa, porque más o menos ese es el tamaño que tiene una celda, la habitación. Sí, o con suerte, ¿eh? Con suerte. Depende de dónde te toque y no te digo quién te toca al lado ni quién te trae la comida. Exactamente, ¿no? Porque, claro, también eso. es con quien compartimos ese momento. Y hay infinidad de situaciones diferentes. Hay gente que está hacinada en un pequeño lugar, hay gente que está sola completamente en un gran espacio. Y bueno, son infinidades de situaciones distintas. Pero, a ver, les propongo un ejercicio que no es para nada agradable, pero ponele que ya estamos adentro de esa habitación de la casa, y una vez que estamos ahí, buscamos algún espacio que sea aún más pequeño que la habitación. ¿Qué hay adentro de una habitación donde nos podamos meter que sea más chiquito que la propia habitación? Y hay un ropero. Claro. ¿No? Hay un ropero. Un ropero. Entonces, que en la cárcel se llamaría buzón, ponele. Buzón, exacto. Y si nos metiéramos ahí en ese ropero imaginario, cerrémonos a estar ahí y quedamos, ponele que estamos en el lugar donde guardamos las remeras o las camisas, los pantalones, ¿no? Nos pegan las perchas en las cabezas. Y mientras cerramos la puerta de ese ropero, nos acordamos de esa frase tan dicha que es salir del closet, ¿no? Estar en el closet es como una cuarentena, pero acá sin límite de tiempo, porque podés estar en ese lugar infinitamente hasta que te mueras, o hasta que explotes, o hasta que un día tomes la decisión de enfrentar el rechazo, la burla, el abandono de muchas personas que querés, ¿no? Y decís, bueno, abro la puerta y salgo, ¿o no? ¿Abro la puerta y salgo para qué? Y para tratar de encontrar mi propia manada, esto que llamamos el colectivo LGBTTTIQ+, le seguimos agregando letras como para que nadie se sienta por fuera de ese colectivo, que nos puede llevar a algún lugar, no sabemos cuál, pero por lo menos es por fuera de ese encierro. Salir del armario es declararse públicamente homosexual. Es una frase que proviene de una traducción anglosajona, coming out of the closet, que deriva de una expresión que es to have a skeleton in the closet, que es tener un esqueleto en el armario, ¿no? Esto hace referencia a tener algo guardado que no queremos hacer público porque nos da vergüenza. Si empezamos a pensar en el encierro con cierta empatía, lo que quiero es invitar un poco, ya pueden abrir la puerta y salir de ese armario imaginario en que nos metimos recién. Pero un poco la idea era de ver si podemos transitar con empatía hacia aquellas personas que están metidas en ese lugar, que muchas veces es una frase que hasta la planteamos con burla. Algunas personas la plantean con burla, salió del closet. Metete un ratito ahí adentro, ahora que estás encerrada, metete en el ropero de tu casa, cerrá la puerta, imagínate que la cuarentena, en vez de tenerla en tu cocina, en el dormitorio, salir un rato al patio si tenés, o al balcón, imagínate que estuvieran pidiendo que te quedes ahí adentro. Porque si salís das vergüenza. Imagínate que te digan quédate ahí siempre y salí solamente cuando te atrevas a sufrir esa vergüenza. ¿Eso es lo que la sociedad heteronormada le está pidiendo a todas las personas que somos homosexuales? Que vivamos nuestra forma de sexualidad pero de manera recluida, adentro de un closet, para no molestar al sistema. La propuesta de charlar un poco sobre esto era esa, pedir un poco de empatía. Y se me ocurrió que por ahí podíamos pensar con una mirada degenerada esta cuestión del encierro. Bueno, Vero, muy linda la parábola entre este encierro y la salida del closet. Bien, dale. Bueno. Besos, gracias. Abrazos y estamos en contacto siempre. Ok, chau, chau. Mientras se pueda, ¿no? De la manera que se puede en estos tiempos. Codo con codo. Bye. Chao, chao.